Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, una vez más en Radio Topo, una semana más, semana menos. Este programa que hacemos personal del Centro Social Anarquista La Revuelta, un espacio libertario que está en el barrio de La Magdalena, en Zaragoza, en la calle San Agustín, número 18. Un espacio que te invita a vivir lo libertario y que, bueno, pues desde el que hacemos este programa, que aparte de emitirse en directo en Radio Topo, puedes escuchar en nuestro podcast en radiotopo.noblezabaturra.org y también escucharlo en varias radios amigas, en Radio Chabolo, aquí en el mismo Zaragoza, Radio Espiritrompa, Radio Chicharra y Radio Bala. Un saludo para todos ellos y ellas. Y para este programa tenemos un montón de noticias. Comenzaremos con noticias relacionadas con la ciudad y con la comunidad autónoma. Por ejemplo, volveremos a contar cosas de Arcosur. En cuanto a movilizaciones, hablaremos de diferentes movilizaciones que han tenido lugar en Zaragoza y en Aragón. Y también la movilización estudiantil que tuvo lugar días atrás en Barcelona, que acabó con dos personas detenidas. Pasaremos a un breve de vecinal. Una carrasca en el parque es una carrasca, para comentar la movilización ciudadana que tuvo lugar el pasado domingo en el Parque Bruil en homenaje a un árbol mítico, la carrasca del Parque Bruil. Seguiremos con antimilitarismo, tomada la playa de las Canteras por parte de la Armada Española. Seguiremos en ecología con una noticia también referente a la comunidad autónoma aragonesa. Vecinos y vecinas de Artieda impiden a funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro acceder al pueblo. Estos intentaban que se firmasen unos expedientes de expropiación, cosa que finalmente no se llevó a cabo. Y te hablaremos otra vez del trato de favor que este gobierno, el gobierno del PP, está dando a empresas como Endesa e Iberdrola. Abriremos paréntesis de represión con detenidos cuatro miembros de Anonymous, condena surrealista contra un ocupa sevillano, movilización de presos y presas en 21 prisiones del Estado, sobre todo presos FIES, y nuevo informe de Salaqueta, referente a las prisiones de Zabala y Langraiz. En cuanto a internacional, haremos un especial del tren de alta velocidad en Italia, comentando bastantes cosas, y finalizaremos con una noticia que llega desde Londres y se refiere a los indignados e indignadas. Y en cuanto a las convocatorias, primero de nada decir que la próxima semana, los días 9, 10 y 11 de marzo, va a tener lugar en el Centro Social Ocupado Quique Mur la Feria del Libro Anarquista, con diferentes actividades de las que os hablaremos por una parte en la 5 marzada, que va a tener lugar este día 5, como 5 de marzo en Zaragoza, y también la semana que viene en El Acratador. Unas jornadas en las que los y las anarquistas volveremos a demostrar que lo libertario está presente más que nunca, pues que lo libertario sigue y lo anarquista sigue unido al debate, a la reflexión, a la literatura, a la cultura, a la rebeldía, al antagonismo, etcétera, etcétera. Comenzamos ahora también con las convocatorias para este fin de semana y comenzamos con el viernes día 2 de marzo. Y también con una jornadas de presentación de la Asamblea Libertad de Estudiantes, volvemos a lo libertario, y a las 6:30, proyección y debate, La Patagonia Rebelde, esa mítica película, en el aula 402 del Interfacultades. Seguimos con Febrero Feminista, a las 6 de la tarde, en La Pantera Rosa, en la calle San Vicente Paul, La No Violencia es de Género Masculino, y es una charla de la Red Iberoamericana de Masculinidad. Y Y seguimos con el sábado 3 de marzo y con las jornadas de febrero feminista y con la fiesta de Si no puedo bailar, no me interesa tu revolución, gran frase de Ma Goldman, con Julieta la Chula Potra de rap y con la DJ Bárbara Carlán. Todo esto en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que como todos y todas sabéis, está en el barrio Torrero, en la Plaza de la Memoria. Y el lunes 5 de marzo, 5 marzada, en el Parque de Oriente, Radio Topo va a poner puesto de propaganda y de unos vinikis y tal, y pues te invitamos a que participes en esta fiesta popular y reivindicativa y que te pases pues por los puestos de la gente que, pues de los colectivos y las asociaciones vecinales alternativos, que más o menos vamos a estar todos y todas juntos y juntas. Radio Topo, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y antes que nada, recordarte pues que todo esto de la 5 marzada, pues donde estamos los colectivos alternativos, que es una cosa que hacemos absolutamente desinteresada y gratuita, que nadie cobra por ello, y que estrenamos camiseta Radio Topo, que esperamos que, pues bueno, que os guste a todos y todas lo que os proponemos para vestiros. Y tendremos también nueva programación. Y vamos con la sección de lo que pasa en nuestra ciudad. Y un poco os vamos a comentar lo que da de sí Arcosur con un artículo de Leo Vargas que ya tiene un tiempo. Y bueno, pues este barrio, que la verdad es que nos da bastante que pensar. Y es que si preguntáramos a la ciudadanía de Zaragoza dónde se está construyendo el mayor pelotazo urbanístico del Estado español, aún tras el estallido de la célebre burbuja inmobiliaria, pues a lo mejor mucha gente no sabría responder, pero es aquí, es en Zaragoza. Hablamos de Arcosur, que es el proyecto urbanístico estrella de los últimos años por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Un proyecto estrella que asumió y ahora promociona con el mayor desparpajo el concepto de ciudad dormitorio en nuestra ciudad, perseverando pues un poco en el error de Valdespartera, otro megabarrio que ya sabéis que tiene 9.600 viviendas, que es más grande que muchas ciudades del estado y en el que las avenidas pues en realidad son ramales de autovía y la mejor alternativa de comercio de ocio pues está situada a varios kilómetros de distancia. Y bueno, pues Arcosur no es sino empeorar el modelo de Valdespartera, mandando a vivir a sus primeros 6.000 habitantes a un desierto que con suerte terminará de estar urbanizado en el año 2021, una fecha que va creciendo con los años y que cada vez se va antojando como menos concreta. Pero para entender Arcosur hay que mirar hacia los años previos a la Expo 2008 y aún más atrás. Hay que mirar hasta 1991, cuando ya salió a relucir la idea de Arcosur, pero fue rechazada incluso por los más avezados ladrilleros, precisamente por los mismos problemas que ahora está generando. Años más tarde, en noviembre de 2004, Ibercaja, principal impulsora de Arcosur junto con la constructora López Madrazo, que se llama Montecanal, que también sonará eso en Montecanal seguro, pegó el que probablemente sea el mayor pelotazo urbanístico de la historia de Zaragoza, firmando un convenio con el ayuntamiento por el cual este compraba terrenos en el meandro de Ranillas, donde se situaría posteriormente la Expo, para permutarlos por aprovechamientos urbanísticos en Arcosur. El informe fue al Tribunal de Cuentas, falló en contra, pero no pasó nada. No solo eso, sino que además Ibercaja se ha convertido en la principal acreedora de los compradores de vivienda en el futuro barrio. Y la cosa tiró para adelante. Se desestimaron todas las alegaciones, incluyendo las de la propia AENA, la agencia de vuelos aéreos, porque el barrio está en pleno cono de ruidos del aeropuerto. Se aumentó la edificabilidad hasta 21.500 viviendas y se dio por normal que 70.000 personas vayan a vivir entre 11 y 16 kilómetros de la zona centro de la ciudad. El cabreo entre las organizaciones vecinales pues fue de órdago, pues se sumaba al ya lejano y con alto coste de dinero público Valdés Partera, pero poco se pudo hacer frente a la prepotencia de los señores del ladrillo. Y se empezó la construcción con un edificio aquí y otro allá, separados por kilómetros de nada, con venta de viviendas sobre plano a precios en teoría atractivos para los precios del año 2006 o el 2008, pero mucho menos interesantes ahora mismo. Pero es que los desmanes de Arcosur no hicieron más que empezar entonces. Y bueno, pues fueron avanzando las irregularidades, como por ejemplo que se construyeron 7.000 viviendas más, se plantearon sobre el plano construir 7.000 más, sin prever que la ley de urbanismo de Aragón les obligaba a destinar 35 metros cuadrados de zonas verdes. Eso se lo saltaron a la torera y parece ser que nadie ha dicho nada. Más grave es aún el proyecto de urbanización del barrio, que amenaza con convertirlo en una colección de edificios aislados entre sí. Cuando todo era de color de rosa, se acordó acometer la urbanización en dos fases y acabar todo en 2015. En 2011 se fue hasta 2017 y el nuevo plan dibuja un cronograma que divide el proyecto ni más ni menos que en 10 fases distintas y donde se finalizarían todas las obras de arreglos en 2021. Hay bloques de VPO, de la célebre vivienda de protección oficial, que actualmente en construcción, que aun contando con accesos no verían urbanizada su zona hasta 2017 y siendo muy optimistas pues todo completo en 2021, o sea que hay gente que vivirá, por lo menos están hablando de ir a vivir en junio de este año y tendrían un horizonte de 9 años de desierto. Todo esto, pues bueno, se hablan de barrios completos cuando este barrio esté completo, pero es que a fecha de hoy aún quedan cientos de viviendas en Valdés Partera y aún en Parque Goya 2 sin ocupar. Aun siendo de VPO y con precios que en su momento eran considerados económicos, pues dada la caída de precios en la ciudad consolidada, es muy probable que ahora mismo el precio de mercado de Valdés Partera sea muy inferior a lo que se pagó por ellas. De hecho, en 2010 aún quedaban un 22% de viviendas sin adjudicar en Valdés Partera, a saber cuántas quedarán en Arcosur. Pero es que parece que, de nuevo, que los primeros vecinos van a ser conejillos de indias. Las instalaciones de deportivas de referencia, por ejemplo, van a ser las de Valdés Partera, que solo existen en un mapa, a la espera del comienzo de las obras. Nada se sabe de centro de salud, de colegio público, que no tiene ni partida presupuestaria, ni mucho menos de algo tan simple como una farmacia, que tampoco tiene el barrio vecino. Que el futuro de Arcosur es incierto, aunque apunta hacia un satélite de la ciudad consolidada en la que los habitantes de Arcosur no necesitarán ir para nada y que arrastrará una serie de hándicaps evidentes. Por ejemplo, está situado entre varias autovías y en pleno cono de ruidos del aeropuerto. Asimismo, no parece inspirar mucha confianza a los planes de viabilidad de un barrio que se hacen y se reforman en cuestión ya no de semanas, sino de días. Hay que decir que en lo que llevamos de año ha cambiado 3 veces ya, y estamos solo en marzo, el plan de viabilidad. El consuelo bastante pobre, por lo pronto el de los hechos consumados de que hay casi 2.000 viviendas en construcción, consuelo que se basa en que con el tiempo este sea un barrio normalizado. Puede ser, aunque la realidad de los barrios periféricos en otras urbes no es la más halagüeña. Más bien Arcosur sea una ciudad paralela a Zaragoza, un lugar que necesitará del vehículo privado para casi todo y, por desgracia, impersonal y feo como es solo. Eso sí, de acallar las protestas puede ser que se encargue el estruendo de los aviones. Los señores del ladrillo ya se habrán llevado su parte. Y vamos con las noticias puras y duras. Comenzamos con la plataforma Stop Desahucios de Zaragoza, que logró detener ayer la subasta de una vivienda que iba a celebrarse el miércoles 28 de febrero en el edificio de los el 28 de febrero en el edificio de los juzgados, por lo que quedó desconvocada la concentración prevista para el día 29. Por la mañana, Caja Duero informó al colectivo su intención de iniciar negociaciones para llegar a una solución aceptable para ambas partes, que podría pasar por la dación en pago y o la continuidad de la familia en el piso con un alquiler simbólico. Esta vivienda pertenece a Mohamed y Karima de Marruecos, con una hija de 1 año. Desde hace 3 años están sin trabajo y por ello no pueden hacer frente a la hipoteca. El próximo 3 de marzo... la plataforma llevará a cabo el primer encuentro de afectados por la hipoteca en Zaragoza, que tendrá lugar en la librería La Pantera Rosa a las 6 de la tarde. Al acto acudirán representantes de otras plataformas, como la de Navarra, Tarrasa o Barcelona que informarán a los y las interesadas sobre las actividades que llevan a cabo y los procedimientos legales que son necesarios para afrontar los problemas de las hipotecas. Y el miércoles 29 de febrero, las calles de los pueblos y ciudades de Aragón y del resto del estado fueron tomadas por estudiantes, vecinos, trabajadores, parados, precarias, en definitiva, por la ciudadanía. A lo largo de todo el día estaban convocadas diferentes movilizaciones en varios puntos del estado, en protesta por la reforma laboral, en lucha por una educación pública y de calidad. La primera buena noticia del día llegó desde Artieda, donde un centenar de vecinos y vecinas consiguieron paralizar las expropiaciones forzosas de la CHE. Esto lo desarrollaremos más tarde. Instantes después comenzaban manifestaciones en Teruel y Zaragoza, y por la tarde-noche llegaba el turno para la protesta contra la reforma laboral de nuevo en Teruel, Zaragoza y también en Huesca y Jaca. En Teruel, más de 300 estudiantes se concentraron por la mañana a las 11:30 en el campus, punto de inicio de la marcha que empezó pocos minutos después de las 12, detrás de dos pancartas en las que se leía en defensa de lo público y más educación y menos represión. De forma espontánea también surgió una asamblea en la que participaron más de 300 estudiantes y que se prolongó casi hasta el mediodía, lo que se habló de los problemas que había, de preparaciones de diferentes movilizaciones, etcétera. En Zaragoza, alrededor de 2.000 estudiantes acudieron por la mañana a la manifestación convocada por la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanzas Medias, que pasada las 12 de la noche salía del Paraninfo. Una hora antes, en una convocatoria de la Asamblea Universitaria, se habían concentrado en torno a 1.000.000 de estudiantes que bajarían en columna por Gran Vía hasta el Paraninfo, donde se unieron ambas manifestaciones. Frente a la sede de la DGA, los manifestantes hicieron una sentada y se leyeron diferentes comunicados que los convocantes habían expuesto los motivos de la jornada de huelga. Por la tarde en Jaca, según informa la Asamblea 15M de allí, unas 300 personas participaron en la manifestación contra la reforma laboral y el saqueo neoliberal, que tuvo como punto de inicio la Plaza de Viscos en torno a las 8 y que concluyó a la puerta del Ayuntamiento con consignas de cómo esta reforma la vamos a parar, etc. En Huesca, varios centenares de personas se concentraron durante la tarde del 29, en principio en una convocatoria de las grandes centrales sindicales, pero haciendo su propio bloque crítico. Lo mismo que en Teruel, donde cerca de 600 personas participaron en el bloque crítico promovido por la CNT, la CGT, STEA y PURNA. En Zaragoza, varios miles de personas se dieron cita en la manifestación contra la reforma laboral convocada por los mayoritarios, como ya ocurrió el pasado domingo 19 de febrero. Desde la Asamblea del 15M se había llamado a la participación en el bloque crítico para desmarcarse de la hipocresía de los sindicatos mayoritarios. Este llamamiento fue de nuevo secundado por diferentes colectivos y se reunieron a bastante gente. La manifestación transcurrió sin incidentes a pesar de la gran presencia policial que rodeaba este bloque. Una de las personas de este bloque, entrevistada por Arainfo, destacó la hipocresía de Izquierda Unida y de la Chunta, cuyos líderes políticos portaban una pancarta por delante del bloque crítico en la que se podía leer: para la izquierda solo cabe una respuesta, movilización. La convocatoria acababa en la DGA, en el Paseo María Agustín, y mientras los simpatizantes de Comisiones UGT se marchaban a sus casas, alrededor de 500 personas prolongaron la marcha por céntricas calles zaragozanas, seguidos por la atenta mirada de la policía. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y finalizamos este bloque de movilizaciones con la jornada de huelga estudiantil que el miércoles 29 de febrero tuvo lugar en Barcelona y que coincidió con el Congreso Mundial del Móvil que se celebraba en la Fira en Montjuïc y que participaron alrededor de 70.000 personas en la manifestación, no en el Congreso del Móvil. El día comenzó con las aulas vacías y a las 12:30 la protesta de la Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública dada por iniciada la jornada de movilizaciones. La pancarta unitaria decía: no pagaremos su estafa, salvemos la universidad pública, y era llevada por estudiantes sin ningún portavoz. La manifestación transcurrió por la Gran Vía de Barcelona, ocupando todos los carriles. Anteriormente, un grupo de estudiantes entró en los estudios de la cadena SER y leyó un comunicado. Ante la bolsa, en la bolsa arrojaron bolsas de basura, petardos, boles de pintura, y se quemó el muñeco que representaba a un gran empresario. Después de concluir la sentada que se hizo en el mitad del Paseo de Gracia, los manifestantes volvieron a la Plaza Universidad. Aparte de estudiantes, también había profesores, trabajadores de la universidad, etc. Entonces se desconvocó la manifestación y se expresó públicamente la intención de ocupar el rectorado de la Universidad de Barcelona, situado en el edificio de la misma plaza. En ese momento comenzaron las cargas policiales y también hubo quema de algunos contenedores. Hacia las 3 de la tarde, el rectorado fue ocupado por una multitud de estudiantes que acabaron con al menos 2 detenciones durante las cargas. Los y las ocupantes del rectorado hicieron una asamblea para debatir si trasladaban su protesta al Congreso este de los móviles, y cientos de estudiantes comenzaron a dirigirse hacia este Congreso. En aquellos momentos, las autoridades decidieron cerrar el centro comercial Las Arenas, situado en la antigua Plaza de Toros, y se continuó la protesta hasta que alrededor de las 5 de la tarde los Mossos realizaron varias cargas policiales que provocaron el lanzamiento de botellas y el cruce de contenedores. Algunos manifestantes acabaron la jornada, que había empezado a las 12 de la mañana, como recuerdo, marchando hacia la comisaría del Escorts, donde estaban los detenidos. Los estudiantes encerrados en el rectorado siguieron con la ocupación y realizaron una asamblea a las 9 para decidir futuras acciones, es decir, un día completico. Comentar que en estos momentos siguen los estudiantes encerrados en el rectorado y que hay máxima tensión porque en principio pueden ser desalojados de un momento a otro por parte de los Mossos de Escuadra. Y hemos empezado con noticias vecinales y seguimos con una noticia vecinal, pues de cercanía del barrio de La Madalena, en concreto nos la envían. Y es que una carrasca sola no es una carrasca. Una carrasca en un parque es una carrasca. Este sencillo poema escrito por una niña y que leyó este domingo por la mañana ante la encina del Parque Brühl resume el espíritu que ha envuelto el acto celebrado en dicho espacio zaragozano. Como un tótem sagrado, la carrasca del Parque Brühl reunió a numerosas personas convocadas por diversas entidades ecológicas, sociales y vecinales para exigir al ayuntamiento un mayor cuidado por el entorno natural de la ciudad y particularmente por nuestros árboles. Hubo momentos lúdicos, poéticos, musicales, hubo encuentros pues de danza, de cuentos y también historia, cultura y recuerdos. Las gentes de La Madalena demostraron esa mañana que quieren seguir disfrutando de su parque y de sus árboles. Y bueno, en concreto las declaraciones son muy claras, porque defendemos unas ciudades más habitables, porque queremos que las plazas sean un lugar de encuentro con los demás y con la naturaleza, porque defendemos el patrimonio natural más urbano. Y el acto había sido convocado por la Asociación Vecinal de La Madalena, la de Parque Brühl, ANSAR, el AMPA del Colegio Tenerías, Ecologistas en Acción y Gusantina. Y además apoyado por la Asociación de Vecinos de Actur Puente Santiago y la de La Paz. ¿Por qué esto? Pues bueno, porque se está intentando recordar que se hizo un censo de árboles en el año, me parece que es 84, y de esos árboles el 75% han muerto. O sea que la verdad es que es una cifra que da como bastante que pensar. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Vamos ahora con antimilitarismo. El pasado sábado 25 de febrero se celebró el 475 aniversario del Cuerpo de Infantería de Marina, organizado en la playa Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria. Organizado por el Ejército en colaboración con el Ayuntamiento, el Ministerio de Defensa y por todo ello Alternativa Antimilitarista MOC quiere manifestar lo siguiente: que rechaza la organización y celebración de estos actos por una razón principal. No promueven la cultura de la paz y de la solidaridad, sino que, muy al contrario, suponen un enaltecimiento y exhibicionismo de la fuerza bruta militar. Exhibir en formato de acrobacias y espectáculo circense el mortífero poder destructivo de las armas es un grave atentado contra la ética más elemental y también contra la propia manera de ser del pueblo canario, que estuvo siempre basado en rasgos de interculturalidad, paz y la celebración de la vida. En el actual contexto, además de una dura crisis social, esta exhibición parece una auténtica provocación en la medida en que toda la ciudadanía y todas las organizaciones políticas están exigiendo la reducción de los gastos públicos. ¿Por qué no empezar por los gastos militares, que debían ser recortados hasta su eliminación? La deuda que arrastra el Ministerio de Defensa por haber comprado gran cantidad de armas sofisticadas año tras año y verse implicada en conflictos como los de Irak, Afganistán, Libia, etc., es descomunal. Asciende en la actualidad a 26.000 millones de euros. Por otra parte, los presupuestos anuales del Ministerio de Defensa ascienden a 18.000 millones de euros. Estas desorbitadas cantidades en el actual contexto de crisis constituyen una losa sobre la economía del país que soporta, como no, la población normal y corriente, los trabajadores y las trabajadoras. La toma de esta playa no es más que propaganda de guerra pensada para demostrar ostentosamente el poder bélico y obtener de la ciudadanía el consentimiento tácito para continuar con políticas militares agresivas en el Atlántico, sobre todo hacia el continente africano. Es también de paso una perfecta cortina de humo para distraer a la población y que no reclame sus derechos sociales, laborales, culturales, para no llevar a cabo un cambio social profundo. Las guerras no son un juego y hay que pararlas. Canalla, no me volverás a ver. Ser felices y respetuosos, que no te violen la dignidad, construir un camino juntos. Y en cuanto a ecología, vamos a comentar la noticia de los vecinos y vecinas de Artieda, que han impedido que funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro accedieran al pueblo, al ayuntamiento en concreto. Estos vecinos y vecinas de Artieda han impedido el acceso al ayuntamiento de los funcionarios de la CHE desplazados para que firmaran el acta de expropiación de una franja de terrenos para la reposición de la carretera de Ruesta, unas obras anexas al proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa. Un centenar de personas formaron una barrera a la entrada de la localidad con pancartas e impidieron por el espacio de más de una hora que los cuatro funcionarios de la CHE accedieran al consistorio donde se encontraba su alcalde, que posteriormente se suma a los vecinos. Los funcionarios llegaron a Artieda a las 9:30 y abandonaron la población a las 11:00, después de levantar un acta, de acuerdo con el alcalde, en la que se recoge que los técnicos del H comparecieron y que el alcalde manifiesta que los 9 vecinos afectados y convocados no iban a acudir y que rehusaban firmar cualquier acta de expropiación. También se explicó que ante esta negativa, los propietarios de los terrenos afectados a firmar, la H los citará nuevamente en una segunda convocatoria. Y en caso de que persistan en su negativa, que parece ser que va a ser así, se podrá levantar el acta de expropiación forzosa. En fin, es lo que en teoría marca la ley. Durante su presencia en el pueblo, los vecinos abuchearon a los funcionarios de la Confederación, lanzando consignas de fuera ya y esa no. Y también había pancartas colgadas de los edificios como Ríos Vivos y esa no. La naturaleza es la única. Es la única justicia y tu madre tiene casa, a la mía se la inundaron. En fin, en declaraciones a la agencia EFE, varios vecinos muestran su desacuerdo con esta expropiación, ya que responde al enriquecimiento de Yesa, un proyecto al que se oponen desde hace más de 30 años y al que, sin ningún lugar a dudas, se van a seguir oponiendo. También destacaron que el despilfarro que supone esta carretera, que son de 15 millones de euros, pues que en estos tiempos de crisis se podían utilizar para la sanidad, la educación o para el bienestar social de los ciudadanos y ciudadanas. Y de escandaloso tildan Ecologistas en Acción los tratos de favor que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León a Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, a las que ha perdonado 21 millones de euros de los nuevos impuestos. La publicación días atrás en el Boletín de Castilla y León de la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras aprobadas por las Cortes de Castilla y León, incluyen, en opinión de Ecologistas en Acción, algunas iniciativas lesivas para el medio ambiente en materia de energía y residuos que benefician exclusivamente a las grandes compañías eléctricas, en especial a Endesa e Iberdrola. La omisión más destacable es la exención del nuevo impuesto de la producción eléctrica a la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, que, a pesar de las declaraciones de la consejera de Hacienda, se libra de tener que aportar a la caja común 15 millones de euros anuales de sus enormes beneficios, alrededor de 100 millones de euros al año. Pero no es el único regalo a las grandes compañías eléctricas. Además de librar de tributación a las centrales eléctricas más contaminantes, las cuatro grandes térmicas de León y Palencia o las plantas de cogeneración de Iberdrola en Aranda de Duero o Valladolid, también se ha eximido a Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa del abono de otros 6 millones de euros por los vertederos de las centrales térmicas de la zona, mientras los ciudadanos sí que van a tener que asumir este nuevo impuesto por residuos. Es un sarcasmo que, mientras los cuatro reactores de la central de Fukushima continúan emitiendo radioactividad, un año después del segundo mayor accidente de la industria nuclear, la Junta de Castilla y León salga en auxilio un día sí y otro también de los intereses económicos de los propietarios de la central nuclear más antigua del parque eléctrico del Estado español. Por otra parte, gemela a los reactores siniestrados. Y también decir que si el PSOE hubiese cumplido su promesa electoral y hubiese cerrado esta planta nuclear, pues no estaríamos hablando de todo esto. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad todos! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y mientras mi compañera me echa la bronca, vamos con otra noticia y vamos al bloque de represión. Y en concreto con la extraña detención de cuatro miembros de Anonymous en el Estado español, que según la policía son los responsables de los ataques recientes contra la publicación como la publicación en internet de los datos personales de los escoltas de Zapatero o varios miembros de los GEO. En concreto, la policía dice que actuaban por el método de ataques de DDoS, lo que se llama denegación de servicio, y defacement, que es la modificación de una web sin autorización del propietario. Atacaban webs de partidos políticos, instituciones y empresas, provocando que un servicio o recurso sea inaccesible. decir que dos de los arrestados han ingresado en prisión y otro está en libertad bajo fianza y el cuarto, por ser menor de edad, bajo la custodia de sus padres. Estos arrestos se producían en el marco de una operación internacional coordinada por Interpol, denominada Exposure, en la que han resultado imputadas 10 personas en Argentina, 6 en Chile y 5 en Colombia. Queda claro que el sistema empieza a ver con preocupación la existencia de Anonymous, un conglomerado de personas que actúan con eficacia y rapidez ante cualquier injusticia y cuyos ciberataques, además de conseguir un inmediato efecto mediático de gran magnitud, pues parece que molestan bastante. Y es que el sistema ya tiene un nuevo villano para echarle la culpa de todo y montar unos cuantos shows mediáticos. Y el activista del antiguo centro social ocupado Casas Viejas ha sido condenado culpable por calumnias al denunciar torturas por parte de la policía, a pesar de que en la sentencia se afirma que el acusado ha dicho la verdad en todo momento. Es surrealista, pero es así. El 9 de febrero se hizo pública la sentencia no firme del juicio por calumnias y difamación contra ATG, que se había celebrado en junio del 2011. En la misma se condena al activista del centro social sevillano Casas Viejas por el delito de calumnias a una pena de multa de 20 meses y indemnizar a los policías denunciantes. Esta persona denunció públicamente el haber sido objeto de agresiones físicas y psicológicas, entre ellas la intimidación con la amenaza de lanzar gases, entre otras por parte de dos policías que participaron en el desalojo del centro social en diciembre del 2007. Será el caso, como indica la abogada de la defensa y miembro del grupo de juristas 17 de marzo, de que los hechos que denunció en su momento ATG han sido probados durante el juicio, ya que las grabaciones de la cámara, que los ocupas instalaron varias cámaras mientras se producía en el centro social y grabaron a los policías y bomberos mientras se producía el desalojo. Y las declaraciones de los bomberos confirmaban sus afirmaciones. No obstante, el juez restó validez al criterio de la prueba pericial médica que indicaba que estos hechos eran constitutivos de tortura. Esta condena ha sido duramente criticada por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que ha apoyado al activista y rechazado la sentencia en un comunicado en el cual se expresa que legitimar una justificación de exceso de fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es, a su juicio, justificación de la tortura y de los malos tratos. Por otro lado, según la defensa, la Fiscalía y ahora el juez se han asido a la definición de tortura del artículo 174 del Código Penal, que implica la finalidad de conseguir información, mucho más restringida que la que recoge la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que tiene un concepto más amplio, que incluso se habla de cualquier tipo de intimidación y coacción por cualquier razón, ya sea para castigarla, para sacar información o simplemente por el deseo de humillar por parte de los policías. Miembros del colectivo Casas Viejas han afirmado sobre la sentencia, que es de TVO, ya que condena por calumnias, que es un delito que implica afirmar algo sabiendo que no es cierto, a una persona en la que la propia sentencia reconoce que ha dicho la verdad. Actualmente el espacio que ocupaba Casas Viejas sigue siendo un solar tras su demolición, y los activistas implicados en su defensa se encuentran a la espera de un macrojuicio por desobediencia. Ahora os vamos a relatar un poco, pues para los que no os acordáis o para los que erais muy jóvenes, cómo fue el desalojo del centro social ocupado Casas Viejas, que desarrolló su actividad entre el 2001 y 2007, y un centro social ocupado autogestionado pues mítico, vinculado en gran medida a colectivos de carácter libertario y ubicado en el extremo en el centro histórico de la ciudad. El desalojo se produjo en diciembre del 2007, teniendo especial repercusión mediática por la dureza y la duración de la resistencia, con carácter de desobediencia civil no violenta que plantearon los ocupantes. El contundente despliegue policial se encontró con una compleja oposición que constaba de varios activistas anclados por sus manos en tubos metálicos revestidos de hormigón en superficie y también anclados en un túnel ubicado a 4 metros de profundidad, así como protestas en la calle que incluyeron la ocupación durante el tiempo que duró el desalojo del centro cívico de la zona. Digamos que un desalojo prácticamente televisado, y después de este desalojo hubo una rueda de prensa en la que esta persona denunció públicamente pues que había sido golpeado, que había sido insultado, que además se le había, digamos, que sujetado los brazos de tal manera que se no podía circular la sangre, etcétera, etcétera. Todo esto demostrado además luego por los partes médicos. También a esta gente se le relacionó, llegaron a relacionarlas con el entorno de ETA y una serie de sandeces, creo recordar que fueron bastante, bastante heavies. Y una vez más traemos a colación un tema del que ya hemos hablado, que es que en 21 prisiones un grupo de presos está ayunando coordinadamente. Y nos mandan varias cartas pues, que han recopilado, y recordando que desde agosto más de 60 presos en cárceles de Estado español se han incorporado a una protesta mediante ayunos simbólicos y otras formas de denuncia, mientras desde fuera distintos colectivos de apoyo les están respaldando, difundiendo las denuncias y los testimonios de los abusos en esta web. carceligualtortura.com carceligualtortura.com y bueno, hay que remarcar, nos dicen que aparecen testimonios como el de Ángel López Ortega, de 55 años y preso en Lleida, que en una carta abierta enviada en diciembre al Parlamento de Cataluña afirmaba que en los 14 años que llevo preso en las prisiones catalanas he sido torturado en varias ocasiones físicamente. En Cuatrecamins, Brians 1 y Brians 2, donde he sido golpeado con porras, patadas, puñetazos y posteriormente atado de pies y manos a unas camas diseñadas para tal efecto durante días. Según explica el periódico gratuito Cárcel igual a tortura, editado para difundir la campaña, dos presos comenzaron con un ayuno simbólico el 8 de agosto, retomándolo después el primer día de cada mes. A esta protesta se han ido sumando otros presos y a partir del 1 de octubre un total de 62 personas repartidas en 21 prisiones secundan el ayuno de forma coordinada. Ayunos, chapeos y también escritos. Y lo acordado colectivamente por los reclusos es hacer ayunos simbólicos a primeros de mes, aunque también hay presos que han decidido realizar otras acciones como chapeos, que es no salir al patio y permanecer en la celda, o envío de denuncias a las administraciones y organismos de derechos humanos. Por su parte, y en una iniciativa singular, la artista catalana Núria Güell desarrolla un proyecto para visibilizar estos abusos. Además de recopilar poemas o dibujos de personas presas, está difundiendo testimonios de la vida en las prisiones en una web, que es acvic.org. Para dar a conocer este trabajo, a finales de enero tuvo lugar una rueda de prensa en Madrid, en la que también participó el conocido Jorge del Cura, que es de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, una plataforma que agrupa a más de 40 organizaciones de derechos humanos, y Amadeu Casellas, conocido militante anarquista y expreso FIES, que protagonizó 50 huelgas de hambre durante los 24 años que estuvo en prisión. Pero los presos no solo denuncian las palizas ocasionales, sino una cotidianidad de abusos institucionales, que es algo bastante más preocupante, porque consideran que el hecho de la tortura es algo perfectamente organizado y tenido en cuenta desde las instituciones. Por ejemplo, Juan Carlos Rico envió al Congreso en septiembre una carta en la que afirmaba que la aplicación de la tortura es un hecho real, cotidiano y sistemático. Se apaliza a los presos, se somete a vejaciones de todo tipo, se los mantiene en largos periodos de aislamiento total, como es el caso de esta persona en esos momentos, sin cobertura legal. Se mantiene a los enfermos en prisión hasta su muerte a través del maltrato, se les induce al suicidio y habla de que esto es un hecho. Como explica Amadeu Casellas, las torturas físicas no dejan muchas secuelas. Se dan unos moratones, una hinchazón y en unos días se irán. Las secuelas psíquicas son mucho más difíciles de ver y de curar e incluso pueden ser permanentes. Claudio Lavazza, preso Fies, lo explica en una carta en la que describe el suicidio de un preso en el módulo Fies de Badajoz. Se buscó la libertad a través del suicidio con una dosis mortal de pastillas, una forma muy dura para escaparse definitivamente de la realidad de la cárcel y aislamiento que no podía soportar más. ¿Cómo explicar lo que vivimos y los daños que provocan en cada uno de nosotros los años y años de aislamiento? Vivir las 24 horas del día entre un chabolo, donde solo se ve un trozo de cielo y un patio de pocos metros cuadrados, es algo que produce efectos psicológicos devastadores en la personalidad. El poder que tiene en sus manos una máquina de destrucción más eficaz que la silla eléctrica, y eso es justamente lo que cuesta mucho entender para la mayoría de las personas libres. Los presos también denuncian el uso abusivo de fármacos. Casillas describe que cuando se dice que en las cárceles hay muchas drogas, nunca hablan de las drogas legales, que quizás sean las peores y que están a orden del día. Por ejemplo, en cualquier cárcel española, sea de primer o segundo grado, los médicos tienen la potestad de ir a ver a un preso y proponerle algún tipo de medicación. De hecho, es frecuente el uso de medicamentos como tranquimacín o rohipnol. Y además las represalias inmediatas están a la orden del día. Los colectivos que apoyan esta lucha de presos, la mayoría de ellos de inspiración libertaria, por qué negarlo, denuncian mientras despliegan su amplia actividad, que varios, que aunque cuentan con el apoyo de organizaciones contra la tortura, realizan charlas y editan múltiple material de propaganda, que las personas presas están recibiendo todo tipo de presiones, amenazas e intentos de intimidación, cacheos ilegales, violaciones de correspondencia, censura e incluso prohibición de todo tipo de comunicaciones. Todo esto por no hablar de las dificultades que se están encontrando, pues la gente que acude regularmente a comunicar con las personas presas. Y bueno, pues recordaros que el 15 de abril va a ser la marcha de Zuera, la marcha contra la macrocárcel de Zuera, un año más, y que allí pues podréis informaros ampliamente de todo lo que acontece en torno a este tema y a muchos otros. Y para finalizar esta sección de presos, os vamos a hablar del último informe de Salaketa, que ha sido presentado días atrás. Hace tan solo unos meses, Salaketa advirtió que Zabala se había diseñado con el objetivo de almacenar a cientos de personas en su interior. Y en el momento de la presentación de este informe, los responsables del colectivo de apoyo a las personas presas ratificaron lo dicho y sumaron a su denuncia la situación de contención y vigilancia a la que están sometidos los presos recluidos en este nuevo centro penitenciario. Los datos recogidos por Salaketa son aportados por los propios presos y por los familiares y demuestran que en la macrocárcel prima la seguridad y el control por encima del trato adecuado a las personas. Según el informe elaborado por la Asociación Instituciones Penitenciarias, está centrando las diferentes actividades en módulos, limitando la movilidad de los reclusos. Así, las personas que no tienen destino no salen para nada de su módulo. En cuanto a la situación de las celdas del módulo de hombres, Salaketa afirma que a pesar de haber espacio de sobra, los responsables del penal han optado por internar a dos personas en cada celda para facilitar el trabajo de vigilancia, anteponiendo el control sobre la intimidad y el bienestar. No mucho mejor es el módulo de mujeres, que es de un patio mínimo que genera una sensación de asfixia y claustrofobia, y además no se ha creado una zona para madres con hijas e hijos a su cargo. Una deficiencia que aleja de su hogar a decenas de mujeres con niños y niñas menores de 3 años, ya que son trasladadas a otros centros penitenciarios fuera de Euskadi. Con la apertura de Zabala, Langraiz ha pasado a convertirse en un centro reservado para tercer grado. Un centro abierto, entre comillas, donde conviven diariamente un centenar de personas que padecen una situación de abandono por parte del funcionariado, trasladado en su mayoría al nuevo centro. Carecen de servicios básicos como es la asistencia médica, ya que el personal médico se encuentra en las nuevas instituciones de la macrocárcel. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Libre. Y seguramente ya habréis escuchado pues la noticia de que este pasado martes pues fue desmantelado el campamento de los indignados frente a la Catedral de Londres. Fuerzas de la policía desmantelaron las tiendas de los indignados frente a la Catedral de St. Paul en el pleno centro de Londres y les obligaron a abandonar el lugar, según informaron diversos medios. Se produjeron serios incidentes, resistencia mientras las fuerzas de orden quitaban las tiendas y otros equipos que los indignados agrupados en el conocido como Cupi London habían instalado el pasado 15 de octubre. La actuación policial siguió la orden del Tribunal Supremo de que la expulsión de los indignados por parte de la administración de la ciudad era legal y justificada. Y los miembros de Occupy London, que protestaban entre otras cosas por los excesos de la banca y las grandes corporaciones, han pedido la presencia de observadores internacionales un poco para intentar aclarar todo lo sucedido e invitan a visitar sus diferentes webs para informarse de una forma independiente. Hacer niños libres sin poder jugar, por culpa del sistema nos explotarán, produciendo día y noche sin parar. Y ahora vamos a hablar del fin de semana de lucha anti-TAP que se ha vivido en el noroeste del país, en el Valle de Susa, y bueno, que ha llegado hasta la tragedia, desgraciadamente. La protesta contra la línea de trenes de alta velocidad en Italia se ha recrudecido frente a las expropiaciones Manu Militari de las tierras necesarias para la ampliación del túnel Achiamonte en el Valle de Susa. Lamentablemente, con la protesta se ha recrudecido también la represión violenta de las fuerzas represivas del Estado en su tarea de defender los intereses económicos que están detrás de la realización de la obra. El sábado 25 de febrero, una gran manifestación de 70.000 activistas llegado de toda Italia invadió el valle, hombres, mujeres y niños decididos a defender su territorio, y también los familiares de los más de 20 detenidos el mes pasado, pero no solamente simple ciudadanos, sino también gente de toda la galaxia de la izquierda italiana, por decirlo de alguna manera, asociaciones de comerciantes, sindicatos, alcaldes de pequeños y grandes municipios, recorrieron marchando juntos la distancia entre Busoleno y Susa, 6,5 kilómetros de personas que gritaron con una sola voz y una vez más a un gobierno sordo no al TAP. La importante participación de esta convocatoria se había dado por la noticia de que el martes era el día establecido por las fuerzas del orden para las expropiaciones de los terrenos necesarios para la ampliación del túnel, empezando por el desalojo del chalet Clarea, símbolo de la resistencia no TAP en el Val Susa, situada en el área de interés estratégico nacional, como ha sido definida toda esa zona por el Comité Interministerial de la Programación Económica. La mañana del lunes, fue la mañana de la tragedia. Luca Ava, uno de los líderes históricos del movimiento no TAP y propietario de un terreno que iba a ser expropiado, se subió a una torre de alta tensión con el intento de ganar más tiempo en el desalojo y permitir a más activistas llegar hasta el chalet para ser defendido. Desde allá encima estaba comunicándose por un reportaje en directo con una emisora de Turín vía teléfono móvil, y fue interrumpida la conexión porque un policía que estaba subiendo a la misma torre con la intención de apresarlo finalmente consiguió que se cayera el móvil. Bueno, finalmente esta persona, al intentar no ser alcanzado por el policía, tocó un cable de alta tensión y cayó desde 10 metros de altura. Sus condiciones eran muy graves, con fracturas múltiples, trauma craneal y graves quemaduras. Fue llevado en helicóptero hasta el hospital de Turín, donde está en observación constante y parece que ha mejorado un poquito, que tiene movilidad en algún miembro, pero está bastante mal. La cosa llegó hasta tal punto que la policía impidió a los compañeros de Luca llegar hasta él y pues eso, no, ni siquiera sabía la gravedad de sus heridas, aunque todos sospechaban que la cosa era muy grave. Nada parece detener la construcción de este tren de alta velocidad. No vale la oposición de 24 ayuntamientos del valle. No vale que hay actualmente un TGV que recorre la distancia Turín-París en 5 horas. No valen los datos objetivos. Parece ser que esta obra está más relacionada con intereses mafiosos que cualquier interés ciudadano. ya que energética como ambientalmente el proyecto es absolutamente deficitario. Además, se ha criminalizado a todo el movimiento anti-TAF, también un poco como el de aquí, presentándolo como foco de neoterroristas. De hecho, Valdisusa ha sufrido un proceso de militarización puro y duro, reconocido por una visita extraoficial de 4 eurodiputados que se acercaron al Valle hace 15 días. En fin, lo ocurrido a Lucava es, pues digamos que lo último de una tragedia que estaba ya anunciada. Eso sí, la gente no va a reblar en la lucha, sino todo lo contrario, ya que ese mismo día, el lunes por la tarde, cientos de personas participaron en una acción en una autovía en la que, evitando las cámaras de seguridad, tapándolas con plásticos, abrieron la barrera y dejaron pasar a los coches de forma gratuita, en una forma de protestar contra esta línea de alta velocidad y contra la represión que está sufriendo este movimiento, que además tiene una base ciudadana clarísima. Y bueno, pues os seguiremos informando de esta lucha anti-TAF en Italia, que es súper interesante. Esperemos que esta persona sane de sus heridas. Y ahora ya nos vamos a despedir, como siempre, con un pletórico Salud y Anarquía. Y nos escuchamos el jueves que viene. Os recordamos que este lunes es la 5 marzada, que Radio Topo va a poner su puesto, y que te invitamos a pasarte por ahí.